Sí, estamos volviendo, bueno, a reorganizarnos después de un año de que tuvimos como un impas, digamos, trabajando con la mesa de diálogo. Y bueno, la idea es eso, empezar a convocar otra vez a la comunidad frente a la falta de respuestas nuevamente. Y bueno, para ver con qué acciones concretas podemos continuar, digamos. Uh-huh. Había una mesa de diálogo que se terminó rompiendo, ¿no? La semana pasada anunciaron que ya ese espacio no funcionaba más. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, no es que no sería romperse la palabra correcta. En realidad parecía estar todo encaminado, según lo último que nos habían dicho. Se había firmado el contrato del Galpón 2, nos habían dado una fecha para comenzar a trabajar en ese galpón. La obra del edificio madre también estaba como en marcha. Entonces, directamente la Defensoría del Pueblo consideró, digamos, las defensoras que nos estaban asesorando en la mesa, consideraron que ya no era necesaria esa mesa porque nosotros podíamos continuar solos, controlando que se fueran cumpliendo las cosas. Pero bueno, nos enteramos después, 15 días después, digamos, cuando era la primera fecha que nos habían dado, que era el lunes 4 de enero, que iban a comenzar las obras en el Galpón 2, y al día de hoy no comenzaron. Entonces ahí empezó nuestra preocupación otra vez, porque bueno, ya no contamos con esta mesa de diálogo. La persona con la que nosotros estábamos negociando, que estaba en infraestructura, no está más en ese cargo. Entonces, bueno, digamos, como que nos encontramos otra vez sin un intermediario con quien poder negociar, digamos, cómo vamos a seguir, y la obra está parada. Concretamente, nosotros a un mes del inicio de clases seguimos sin tener un espacio donde trabajar. Uh-huh. Contame eso, ¿no? Digamos, ¿cómo están hoy los dos galpones? Arranquemos por ahí, ¿no? Digamos, había un primer galpón, los dos están en calle Atenas, pero ¿en qué condiciones están? Sí, nosotros a través de la mesa de diálogo habíamos logrado que entre marzo y julio se terminara el primer galpón. De hecho, en julio se hizo la mudanza de ese primer galpón y bueno, parecía estar listo. Nunca fue estrenado, obviamente. En diciembre, personal de la escuela logró entrar a ese galpón y constató que después de todas las lluvias se había llovido en un montón de lugares y ya está todo trasladado ahí, los papeles, demás. Así que, bueno. O sea, que hubo documentación que se mojó con la. Sí, la verdad que no sabemos porque no pudimos volver a ingresar, pero digamos, en realidad el galpón no está en condiciones en este momento, habría que arreglar ahí cielo raso arruinado, digamos, de lo que era para estrenar. Además nos habían prometido aire acondicionado, nosotros de hecho los vimos, que iban a poner en las aulas, considerando que son aulas de Durlock dentro de un galpón, y no están esos aire acondicionados tampoco. Eso es digamos, con respecto al galpón 1. Sí. El problema mayor lo tuvimos siempre con el 2, porque en julio nos enteramos que no se había firmado el contrato. En diciembre nos confirman que se había firmado el contrato y que el 4 de enero comenzaban las obras, y eso nunca sucedió. O sea, el contrato está firmado. Las obras nunca comenzaron en ese galpón. ¿Y el edificio madre en qué condiciones está? Y el edificio madre, nosotros armamos una comisión de seguimiento de obra para que fuera a ver en qué condiciones estaba esa obra. La obra tiene dos etapas. La primera etapa está prevista para marzo, que es la que fueron a ver, consiste en 6 aulas detrás del Zoom. Y bueno, no está. Si bien habían empezado y habían avanzado en su momento, digamos, es muy difícil que para marzo esté listo esa primera etapa. Sí. Uh-huh. En estas condiciones, ¿no? Con todo esto que nos describís, digo, ¿entienden que no están dadas las condiciones para el retorno a las clases presenciales en el Carandé? No, claro, no contamos con un espacio, porque solo contamos con un galpón que tiene muy poquitas aulas, muy chiquitas y sin ventilación, o sea que ni siquiera se podría dar clases en este momento con estas condiciones de pandemia ahí. El otro galpón no lo tenemos, así que nosotros no podríamos comenzar nuevamente, porque ya el año pasado no pudimos comenzar y tuvimos que hacer nuestro inicio de ciclo lectivo acá en la Plaza del Avión. Sí. Y bueno, otra vez nos pasa lo mismo, a un año estamos en la misma situación. Como docente, ¿qué te genera, no? Digamos, que se reitere, ¿no? Estamos a las puertas de un nuevo ciclo lectivo y que estemos en estas condiciones. Sí, nos genera muchísima impotencia, ¿no? Porque nosotros estuvimos desde el comienzo de la lucha en el año 2018, acompañando todas las luchas de los alumnos, de los padres, bueno, docentes. Y la verdad que yo soy docente, yo quiero dar clases, yo no quiero estar juntándome en asambleas viendo para que me resuelvan el tema de un edificio, que tendría que ser lo lógico y lo normal contar con un edificio donde trabajar. Uh-huh. A mí me da mucha bronca, o sea, tener que estar estudiando y asesorándome de cómo se construye un edificio para poder cuestionar también y preguntar lo que corresponde, o tener que ir a la vía judicial. Digamos, como que uno tiene que estar aprendiendo constantemente, porque si no, nos pasan por arriba. Uh-huh. Concretamente, en la asamblea de hoy se ha resuelto convocar a un nuevo encuentro el lunes que viene. Sí, se decidió mantenernos en alerta, digamos, en estado de asambleas permanentes. Por ahora van a ser todos los lunes a las 19 horas acá en la Plaza del Avión. Y bueno, y ahí iremos decidiendo también cómo vamos a continuar la lucha. Uh-huh. Y paralelamente, bueno, hay una propuesta de iniciar acciones judiciales, digamos. Uh-huh. Tenemos que asesorarnos en ese sentido.